Bueno, pues yo creo que, digamos, es maravilloso como escuchar a Bifo, porque hace como una, como si fuera una apertura de campo, estando, digamos, muy habituados a pensar un poco al hilo de lo último que pasa, ¿no? Y además, como pasan tantas cosas en España en los últimos años, hay una aceleración de acontecimientos tal que nos dimite un rey, entra un nuevo partido, sale uno con coleta en la tele, etcétera. Entonces, bueno, digamos como que el pensamiento va como detrás de la última, del último detalle del día, y casi estamos como aprisionados en ese, en esa especie de inmediatismo. Y pensando un poco en modelo Twitter, digamos, tenemos una especie de timeline en la cabeza que van cayendo las noticias, vamos opinando sobre ellas, pero yo echo mucho de menos, por ejemplo, trabajando en el diario.es, es decir, en un medio periodístico que tiene que contar la actualidad, definir la actualidad, pues, digamos, relatos de época, ¿no? Relatos de época, no, digamos, de los últimos cinco minutos, sino, bueno, pero ¿qué está pasando? Las tendencias grandes que están definiendo la realidad, digamos, pensar más eso, en esas tendencias largas que pueden ser no de los últimos minutos, sino de las últimas décadas, o digamos, tener otra amplitud del pensamiento, yo creo que es muy necesario para, digamos, salir un poco de ese inmediatismo y percibir que, bueno, digamos, la historia es más amplia que lo que ha pasado ayer, y también, digamos, que el mundo es mucho más complejo que lo que nuestra atención le presta sentido, digamos, ¿no? Esto que ha dicho Bifo de, bueno, pero ¿qué ha pasado en Polonia? No solamente estemos atentos a lo que ha pasado con Ada Colau en Barcelona, sino también ¿qué ha pasado en Polonia? Puesto que la globalización es precisamente ese entrelazamiento de la realidades, ¿no? Nuestro destino no es solamente lo que pasa en nuestra ciudad, sino que la globalización lo que plantea es precisamente una interdependencia, un entrelazamiento de los destinos, y por tanto debería afectarnos e importarnos lo que pasa 3 metros más allá, digamos, y no solamente lo que nos ocurre a nosotros, ¿no? Entonces, en sentido temporal y en sentido espacial, pues creo que la intervención de Bifo, por lo menos a mí me lo parece, como que te abre mucho la cabeza a salir un poco de cierta prisión de lo inmediato en lo que estamos metidos, ¿no? Yo no voy a llegar, no llego a tanto, es decir, que me alegro mucho de que Bifo lo haya hecho, pero yo, digamos, que voy a hacer un zoom, ¿no? Es decir, si Bifo ha hecho esta apertura de campo, pues yo voy a hacer una especie de zoom. Y me voy a referir a lo que ha pasado en ese Occupy, digamos, que dice Bifo, que nosotros hemos llamado, pues, un movimiento 15M o así, en los últimos 4 años, es decir, desde mayo de 2011, ¿no? Ha sido el aniversario ahora, han sido también las elecciones, ya sabemos ahora. Entonces se trataría un poco de pensar este arco, digamos, desde mayo de 2011 hasta este mayo de 2015, y pensar quizá una diferencia entre lo que hoy se llama nueva política, ¿no? Son, digamos, los nuevos partidos, las nuevas agrupaciones electorales, etcétera, y lo que en mayo de 2011 emergió, a mi juicio, como una nueva politización. Yo creo que hay una diferencia que tenemos que pensar y que es importante entre nueva política y nueva politización, ¿no? Y es un poco el hilo de esta intervencióncita, ¿no? Y que para mí es una cuestión importante a pensar esta distinción entre nueva política y nueva politización, entre lo que se abre en mayo de 2011, entre lo que pasa en mayo de 2015, pero que, digamos, como que es una distinción para mí, un problema abierto, una pregunta abierta, que de hecho me gustaría como plantear y pensar con vosotros, porque es como una intuición o un run-run, ¿no? Pero digamos que no está en absoluto definido, cerrado, etcétera, sino que más bien me gustaría plantearlo como una pregunta. Si hay una distinción entre una nueva politización, que es lo que nos regala el 15M en mayo de 2011, y una nueva política, que es lo que está sucediendo ahora en el plano electoral y ahora institucional con los nuevos partidos. ¿Y qué relación hay entre las dos cosas? ¿Y qué relación podemos establecer, ¿no? ¿Por qué remontarse a mayo de 2011? Yo creo que hay una interpretación, digamos, de la realidad que hace derivar la política de las situaciones objetivas. No sé si, por ejemplo, en el aniversario leísteis un artículo de Isaac Rosa, así brillante como los que él saca, que era sobre este programa de televisión que se llama La Máquina del Tiempo, ¿no? Entonces él decía, ¿qué pasaría si los que controlan la máquina del tiempo del programa ese, que yo no he visto, pero todo el mundo habla, entonces yo también estoy enterado, hubieran mandado a mayo de 2011 a una serie de policías para haber expulsado de la plaza, digamos, a esos primeros que la ocuparon y, por tanto, que el mayo, que digamos el 15M no se hubiera dado, ¿no? Es decir, él se preguntaba qué hubiera pasado si no hubiera habido 15M. ¿Estaría pasando lo que está pasando ahora, incluso lo electoral o no? Y él decía, a mi juicio sí. Es decir, lo que produce la política, lo que produce la politización es lo intolerable de la situación objetiva, es decir, las desigualdades, la gestión neoliberal de la crisis, la corrupción de los políticos, la precarización de las clases medias, produce como efecto, digamos, una política, ¿no? Y mi primera afirmación sería un poco la contraria, y por eso la importancia de irse de nuevo para mí a mayo de 2011, ¿no? Para mí no hay respuesta automática, la política no es una respuesta automática a una situación objetiva y menos aún el cómo de la política, ¿no? O sea, la política no es una respuesta automática a algo que pasa, a un problema que pasa, y menos aún el cómo de esa política, ¿no? El cómo se da esa política, qué tipo de respuesta. La misma situación, yo creo, que es un poco lo que ha, digamos, lo que esta apertura de campo que ha hecho Bifo nos permite ver, que está pasando también en Inglaterra, o que puede estar pasando en Italia, o que puede estar pasando en Francia, o que puede estar pasando a nuestro lado en Portugal, y sin embargo no tenemos una respuesta similar en esos países a lo que pueda estar pasando en España. Y desde luego no tenemos una respuesta, ¿no? En algunos de esos países no hay respuesta, o hay una respuesta en términos de fascistización, de derechización de la sociedad, de voto masivo a Cameron, y en otros casos donde hay respuesta, la respuesta no se da en el mismo cómo que en España con el 15M. Entonces, la primera idea sería esta: la política no es una respuesta automática a una situación objetiva, que es, digamos, algo muy clásico en el pensamiento de izquierdas, digamos, ¿no? Hay un momento, hay una gota que colma el vaso, hay una realidad intolerable que tiene que ver con lo económico y que dispara la política, ¿no? A mi juicio, lo importante del 15M, y por eso, digamos, insistir con el 15M, tanto que yo ya soy aburrido con esto del 15M, pero para mí la importancia de eso es porque ahí pasa algo que es, de alguna manera, tiene un componente un poco milagroso, en el sentido de que no hay necesidad, de que no tendría por qué haber pasado, y de hecho no está pasando en otros países donde las condiciones objetivas son similares, ¿no? Hay, digo así muy banalmente, pero una especie de clic, hay un clic, digamos, que se da en algunos sitios y en otros no, y que no creo que podamos llegar a saber nunca con ciencia cierta por qué se da en un sitio y no en otro, ¿no? Pero hay un clic, por utilizar una metáfora así bastante directa y bastante banal, ¿no? Un clic que no se deduce de la situación objetiva. Es decir, la situación objetiva es susceptible de politizarse, pero en sí misma no es política. Es susceptible de politizarse, pero en sí misma no es política. Yo diría que en ese clic hay un momento primero o un momento importante que es lo que a mí me gusta llamar con otras amigas y otros amigos con los que venimos pensando los aconteceres políticos desde hace un tiempo, y lo llamamos la afectación, en afectación, digamos, ¿no? La afectación tiene que ver, y es algo que hemos venido pensando en UNIA también en varios encuentros, de hecho hubo uno que tenía que ver con esto, la política de los afectos, que lo hicimos con una serie de gente que había sido afectada por el atentado terrorista del 11M de 2004, ¿no? Y que ahí, digamos, estuvimos pensando qué es esto de la política a partir de los afectos, a partir de una afectación, del ser afectado por una realidad. La afectación tiene que ver con el sentir, digamos, ¿no? Una cosa muy, muy, muy básica, tiene que ver con un sentir. Con un sentir que algo pasa, que algo te pasa y que algo nos pasa, las tres cosas juntas y a la vez, ¿no? Y sentir, por tanto, que hay que hacer algo con eso que pasa y nos pasa, ¿no? En este sentido, un poco que decía Bifo, que hay temas, digamos, como la educación, la sanidad, muchos temas, digamos, que no son puramente individuales, ¿no? Sino que sentimos que algo pasa y nos pasa, ¿no? Pasa, me pasa y nos pasa, digamos, al mismo tiempo. Sentir un problema como problema común. Sentir un problema como problema común. Y sentir que hay que hacer algo al respecto. Es decir, la afectación es una pasión que nos pone en movimiento. A mí me gusta decir que es una conmoción, ¿no? Es decir, un moverse con el otro. Una afectación es la antesala de la acción, es un tipo de pasión que nos pone en movimiento. Y digamos, la afectación sería un momento importante, un momento central de esa respuesta política que nada tiene algo de respuesta automática a una situación demasiado terrible, ¿no? Yo creo que es muy interesante, ahora no lo voy a hacer, pero bueno, paso un poquito por encima, repasar en conjunto de qué están hechas, de qué ingredientes, de qué elementos están hechas las escenas, digamos, que han abierto situaciones políticas a lo largo del mundo a partir de 2011. Es decir, la autoinmolación de Mohamed Bouazizi en Túnez, digamos, ya sabéis, este vendedor ambulante que es abofeteado por un policía y, digamos, responde quemándose delante de una comisaría, y eso dispara la primavera árabe, ¿no? Como un movimiento de contagio, digamos, que disparado a partir de la autoinmolación de Mohamed Bouazizi, ¿no? O la comparecencia de Wael Gonin, que dispara el movimiento de la primavera árabe egipcia. Ya sabéis que él había convocado unas manifestaciones por Facebook, es detenido por la policía, y cuando es liberado, 10 días más tarde, hay una comparecencia en televisión donde él, bueno, se pone a llorar. Lo podéis encontrar en YouTube, es muy impresionante, la verdad. Se me ponen los pelos de punta recordando la escena. Y, digamos, esa comparecencia televisiva de Gonin, esas lágrimas, disparan, digamos, el movimiento de la primavera árabe en Egipto, ¿no? Unas lágrimas, ¿no? Porque no es tanto un discurso genial, que si lo escucháis veréis como no hay ahí ningún niño errejón con grandes ideas. Es, digamos, un tipo que cuenta directamente, oye, esto es lo que me ha pasado, es esto, ¿no? Yo no soy ese agente doble con el que el gobierno intentaba decir que era alguien pagado por una potencia extranjera, por el clásico, ¿no? Y él rompe a llorar y dice, no soy un traidor a mi país, todo lo contrario. Y esas lágrimas, digamos, son las que comienzan la primavera árabe, ¿no? Y no por casualidad, las lágrimas tienen esa potencia, ¿no? ¿Os acordáis de lo que pasa en Sol? También, 40 personas después de esa manifestación ocupan la plaza, no se quieren marchar, se quedan ahí, empiezan el campamento, son desalojadas por la policía, y en la escena, digamos, que de manera vírica nos llega a todos del desalojo de esas personas al segundo día, generan la ocupación de la plaza y el principio del movimiento 15M, ¿no? Es una escena también, digamos, el vídeo de esas personas siendo desalojadas de la plaza por la policía, y además es muy gracioso porque cuando les estaban pegando, bueno, aparte de que responden de manera no violenta, se oye por ahí asamblea, asamblea, entonces, bueno, justo están pegando e intentan organizar una asamblea, ¿no? Entonces, bueno, hay como una asimetría de la palabra contra la fuerza bruta bonita ahí, ¿no? Y algo muy parecido pasa en Gezi también, ¿no? Hay gente que entra para proteger el parque en Turquía, en Estambul, de la agresión policial, son desalojados y en respuesta a ese desalojo, la gente, digamos, vuelve a ocupar Gezi y se desencadena todo ese movimiento. ¿Qué elementos? Que para mí estas situaciones tienen mucho que ver entre sí. Tienen mucho que ver entre sí. Y los elementos de los que están hechos estas situaciones nos permiten entender algo importante de los movimientos que desencadenaron, ¿no? Bueno, esto lo tengo así como escrito más largo, pero bueno, digamos, repasando un poco qué elementos conforman estas situaciones. Están protagonizados por gente anónima. No vemos ahí rostros conocidos, activistas conocidos, líderes conocidos, intelectuales conocidos. Están protagonizados por gente común y anónima. Y no por casualidad luego los movimientos que desencadenaron estaban protagonizados por gente común y anónima. Gente cualquiera. yo creo que tienen sobre todo un grado de interpelación muy fuerte en nuestra sensibilidad, es decir, que tocan en la fibra que en nosotros diferencia lo que es digno, lo que es indigno, lo que es justo, lo que no es justo, lo que vamos a tolerar y lo que ya no vamos a tolerar más, ¿no? Está esta frase bonita de Deleuze que dice, bueno, un acontecimiento es un desplazamiento en nuestra sensibilidad. El desplazamiento es que la sensibilidad en lo que toleramos y lo que no toleramos más se mueve, ¿no? Ya no toleramos lo que antes tolerábamos como normal, inevitable o incluso bueno, y de repente nos volvemos intolerables a eso. Nuestra sensibilidad cambia. Yo creo que todas estas escenas tienen una potencia de afectación en ese sentido. Desplazan el umbral de la sensibilidad. Es decir, no tanto apelan a nuestra conciencia. De hecho, ninguno de los elementos de estas escenas son gente ideológicamente en la izquierda o de tal partido, sino que en realidad hablan más que a la conciencia, hablan a nuestra sensibilidad, ¿no? Lo que se muestra en esas escenas para mí es un choque, en muchos casos es la policía, es entre lo justo y lo injusto, lo digno y lo digno, es lo que vamos a tolerar y lo que no vamos a tolerar más. Entonces, yo diría en primer lugar que para entender el 15M, no me atrevo a hablar de los otros movimientos Occupy, pero sí que creo que, como dice Bifo, tienen muchas resonancias, yo diría que en primer lugar son un asunto de sensibilidad. En primer lugar son un asunto de sensibilidad que no tiene que ver tanto con la ideología o con la conciencia o con las afiliaciones partidarias, etcétera, ¿no? Es decir, tiene que ver con ese primer momento de la afectación, de sentir un problema como un problema común, de sentir que algo pasa y nos pasa, y de sentir que tenemos que hacer algo con respecto a eso que pasa y nos pasa. Y esa afectación en absoluto es un problema, es un asunto obvio o es un asunto automático. Es decir, que para nada comparto la idea de Isaac Rosa, de Isaac Rosa, recogiendo un poco una tradición marxista clásica de izquierdas, de que cuando la realidad se pone muy mal, la realidad misma politiza, ¿no? Yo no lo veo así. Yo creo que hay un milagro, que es el milagro de la afectación, que tiene que ver con la sensibilidad y por la cual de repente vemos como un problema común, sentimos como un problema común algo que antes no sentíamos, ¿no? A partir de ese sentir un problema común, a partir de esa afectación, se abre una situación política, ¿no? Se abre una situación política. La situación política para mí no está en la realidad. La situación política se abre, puede abrirse o no puede abrirse, y tiene algo de milagroso el hecho de que se abra. Esa situación política, en el caso español, son las plazas en primer lugar, ¿no? ¿Qué pasa en las plazas, ¿no? ¿Qué tipo de situación política se abre ahí? En mi opinión, resumiendo muchísimo, el núcleo básico de la experiencia, digamos lo más importante de lo que pasa en las plazas, o de lo más importante, o uno de sus ingredientes fundamentales, en mi interpretación, es lo que hemos venido llamando algunos amigos la política de cualquiera. La política de cualquiera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las democracias occidentales, conectando también con lo que ha hablado Bifo, la política tal y como se entiende, la política clásica, etcétera, esta política de los políticos se conduce en buena medida o en gran medida como la gestión experta, es decir, por parte de expertos de la política, especialistas de la economía, como una gestión experta de las necesidades fatales del capitalismo global, ¿no? Y en el caso de la crisis, la gestión de unas consecuencias que hemos visto que son terribles, ¿no? Y conecta de nuevo esto mucho con un poco el marco que ha explicado Bifo, digamos, una fatalidad, una necesidad que suprime, digamos, la voluntad, lo que se supuestamente era la democracia, la capacidad de decisión, bueno, cómo, por dónde queremos que sea la vida, ¿no? Pues no, es lo que es, y solamente podemos gestionar un poquito más para acá, un poquito más para allá, sus efectos, ¿no? Y a esto se ha reducido la política de los políticos. Administración en un territorio nacional concreto de los efectos implacables, necesarios, inevitables del capitalismo global. Yo creo que el 15M es un desafío, es decir, un no, un rechazo, ¿no? A esa idea, a esa práctica de la política, entendida como gestión. No nos representan, no queremos ser mercancías en manos de políticos y banqueros. Yo creo que, digamos, ese no, ese rechazo, ese desafío estaba recogido en las consignas clave del 15M. Y es un desafío, una idea de la política, esta idea de la política como gestión de lo inevitable, y pone otra idea de la política en su lugar, ¿no? Es decir, no es solamente un no, no es solamente destituyente, como se dice, sino que al mismo tiempo coloca otra idea de la política en lugar de la que rechaza. Y esta sería la política como una posibilidad al alcance de cualquiera. Es decir, como algo que no solamente es monopolio de los partidos políticos, ni siquiera de los militantes de los partidos políticos o de los activistas de los movimientos sociales, sino que es una posibilidad al alcance de cualquiera, puesto que cualquiera vivimos en un mundo común y en una sociedad política, ¿no? Y en una sociedad hecha de decisiones. Es decir, la política se entendería aquí como una pregunta por la vida común, una pregunta que no es una pregunta retórica, es una pregunta física, es una pregunta encarnada, es una pregunta material que te haces con otros sobre cómo queremos vivir, cómo queremos autogobernarnos, repartir la riqueza, que sea nuestra educación, que sea nuestra sanidad, etc., ¿no? Frente a la gestión especialista, especializada, monopolizada de lo político por parte de los políticos, el 15M yo creo que lo que abre es esta política al alcance de cualquiera. Es decir, cualquiera puede ser un actor político, cualquiera puede hacerse y compartir la pregunta por cómo queremos que sea la vida en común, ¿no? La gracia del 15M, una de sus potencias, es que la posibilidad política que abre y nos regala se contagia y desborda las plazas, en primer lugar. Y yo diría, por ejemplo, que es una posibilidad política que luego se ha actualizado fuera de la etiqueta o de las organizaciones 15M. Pensemos en las mareas, pensemos en la PA como ejemplos más visibles, porque luego hay mil proyectos más conocidos, más invisibles, digamos, que actualizan esa posibilidad de poder preguntarse en primera persona por cómo queremos que sea la vida en común, ¿no? Entonces yo diría que lo que se desencadena en las plazas a partir de esa afectación sensible por problemas que de repente percibimos como comunes es lo que en filosofía, digamos, pues se llama un proceso de subjetivación. Un proceso de subjetivación es, de manera resumidísima, un proceso de transformación de las formas de ver, de vivir, de pensar, de sentir, etc. Es decir, un cambio de óptica, una redefinición de la realidad, por la cual lo tolerable y lo intolerable, lo deseable y lo indeseable, lo visible y lo invisible, lo factible y lo imposible son redefinidas, son cambiadas, son redistribuidas, ¿no? Es un fenómeno, el del proceso de subjetivación en general, y de muchos a lo largo de la historia, y el del 15M en particular, difuso, expansivo, que no se puede acotar en una organización, en una estructura, en un lugar físico, en una etiqueta, y por eso, digamos, pues lanzamos a algunos amigos esta metáfora del clima, ¿no? El 15M es un clima. Un poco, digamos, era una manera como de figurar, de hacer figura, de hacer símbolo, un proceso de subjetivación. Es decir, más allá de las plazas, más allá de quienes se nombran a sí mismos 15M o de quien se pone la etiqueta 15M, el 15M es un proceso de subjetivación en tanto que el contagio de una posibilidad de la política que está al alcance de cualquiera. Y efectivamente esto pasó, efectivamente este desborde hubo, y por eso, digamos, la metáfora del clima, pues en ciertos ambientes, pues circuló como una buena imagen, digamos, de lo que era el 15M, ¿no? Y lo que pretendíamos figurar con esta imagen del clima es ese proceso expansivo, climático, es contagioso, difuso de una posibilidad de entender y practicar la política, ¿no? Rápidamente os nombro dos rasgos, digamos, importantes para pensar un proceso de subjetivación y en concreto para pensar el 15M. ¿Quién es el sujeto, el nosotros, de un proceso de subjetivación? Yo diría que al ser la afectación sensible, esta, digamos, este primer momento que os he comentado, el motor, uno de los rasgos importantísimos del proceso de subjetivación, la afectación redefine los términos de pertenencia a un colectivo o a una comunidad. Es decir, del 15M podía formar parte cualquiera que se sintiera afectado, que se sintiera tocado por las preguntas y la manera de plantear de las preguntas del 15M. Es decir, el nosotros, el sujeto del 15M, no respondía a una identidad ni ideológica, somos los de izquierda, somos los antisistemas, somos cualquier cosa, ni tampoco sociológica, somos la clase obrera, somos la clase media o somos los pobres. No. Digamos, definir que una comunidad pueda estar basada en una sensibilidad, es decir, una comunidad sensible, de sensibilidad, quiere decir que cualquiera que comparta esa sensibilidad, ese desplazamiento de un umbral, de lo tolerable, de lo intolerable, puede formar parte de esa comunidad, ¿no? Por eso, digamos, una política de cualquiera, por eso un proceso de subjetivación es un proceso de cualquiera, ¿no? Digamos que el cemento entonces de ese proceso de subjetivación para mí no es ni la identidad, ni sociológica, ni ideológica, y tampoco el interés, me están tocando mi interés, sino esta sensibilidad, esta serie de preguntas comunes y de manera de afrontar unas preguntas comunes, ¿no? En ese sentido, cualquiera podía ser un indignado o parte del 99%, que sabéis que son dos de los nombres que el propio clima, Movimiento 15M, se da a sí mismo, los indignados. ¿Por qué es un buen nombre indignado, a pesar de que es muy pobre, digamos, como palabra? Precisamente porque abre la posibilidad de que cualquiera que se sienta indignado con la situación presente y quiera hacer algo al respecto, pueda ingresar en el nosotros, ¿no? Es decir, que es un nombre un poco ficticio, un poco débil, pero en la debilidad está su fuerza, por la cual cualquier persona, si, digamos, subjetivamente se sentía indignada con la situación, podía ingresar en el nosotros, ¿no? Y lo mismo con lo del 99%. Por un lado, el nosotros, ¿no? Y los nombres que se da a ese nosotros. Por otro lado, ¿cómo se transmite un movimiento así, un proceso de subjetivación? Hay una imagen que pone Hegel, digamos, cuando habla de la Revolución Francesa, y él, bueno, explica, digamos, que la Revolución Francesa, pues sí, se da en la toma de la Bastilla, le cortan la cabeza al rey, pero digamos que estaba, que venía siendo, que ese es el momento final de un proceso invisible, más profundo, y él dice, en realidad era una penetrante infección, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho esta imagen de la penetrante infección. Es decir, que un proceso de subjetivación se transmite por contagio, ¿no? Una penetrante infección, es decir, en el cuerpo a cuerpo se transmiten estas preguntas por lo común, otras maneras de hacer, ¿no? 15M yo diría que no buscaba tanto la adhesión de los demás, es decir, que los demás me apoyen o me voten ni siquiera, ¿no? Pero que no buscaba la adhesión, buscaba afectar con estas otras preguntas y estas otras maneras de hacer, contagiar una serie de preguntas y una serie de... Por eso cuando uno iba, yo qué sé, por ejemplo, yo debajo de mi casa, que tengo un bar que voy siempre, y el camarero amigo desde hace años, pues él lo veía desde la barrera esto, ¿no? Y decía, bueno, a ver si los del 15M arregláis un poco tal o cual. Y yo decía, bueno, esto es un poco de todos, ¿no? Es decir, que no te dejaba tan fácilmente en tu posición de espectador exterior, ¿no? Sino que intentaba, digamos, afectarte con esas preguntas o, por supuesto, luego está quien se deja afectar y quien no, ¿no? Para mí era un movimiento más poético que pedagógico o propagandístico, que se expandía por contagio a través de acciones, a través de palabras, a través de las redes, a través de las calles, y que atravesó la sociedad entera, incluidos los medios de comunicación, aunque sin subordinarse a los medios de comunicación, que yo creo que es una diferencia importante, atravesa los medios de comunicación, sin subordinarse a los medios de comunicación. Un movimiento de los más transversales que hemos conocido en España, capaces de atravesar las divisiones sociales, ¿no? Las divisiones sociales, sociológicas, geográficas, etc., ¿no? Bueno, para mí, un proceso, pensar por qué tiene importancia pensar el 15M como proceso de subjetivación. Yo diría que otras maneras de pensarlo, otras conceptualizaciones, otras nominaciones, le hacen perder su especificidad y su potencia, ¿no? Por ejemplo, para mí es muy distinto un proceso de subjetivación, como os he descrito muy rápidamente, de un movimiento social. Se suele decir, no, el 15M como movimiento social. Movimiento social remite, sobre todo en el lenguaje más corriente, a militantes, a grupos de militantes, a colectivos de activistas que se llaman los movimientos sociales. Para mí nada que ver, porque lo que pasa en las plazas y luego se expande tiene que ver más bien con esa posibilidad de que cualquiera haga política. Esa es la gracia que tuvo, y su novedad, y su especificidad, y lo que le dio el frescor, y su potencia, etc., ¿no? Bueno, de frescor no voy a hablar, del frescor del 15M, porque eso ya se la queda Monedero. Tampoco es un movimiento de la sociedad civil, digamos, definida como muy vulgarmente como el conjunto de las partes de la sociedad que mira cada uno de esas partes por sus intereses particulares, ¿no? Para mí no había en las plazas, digamos, un estar, digamos, en tu propio interés. Había más bien una pregunta por lo común, había preguntas por lo común. Por eso también triunfaron las mareas, porque no se percibían ni eran un movimiento corporativo, ¿qué hay de lo nuestro? Sino que eran más bien poner en común preguntas por la educación o por la sanidad, no por lo nuestro. Entonces, digamos, no eran gente que defendía su interés, partes de la sociedad que defendían su interés, las que aparecimos en la plaza, sino una pregunta por lo común, ¿no? Es decir, para mí el término sociedad civil no es bueno tampoco. Y por último, también se habla mucho de la mayoría social, ¿no? Para mí mayoría social remite a un fenómeno cuantitativo, que es una mayoría, tiene que ver necesariamente con un fenómeno cuantitativo, y además de opinión pública. Puede ser la mayoría social, es un fenómeno cuantitativo y de opinión pública, que luego puede traducirse en votos, ¿no? Por ejemplo. Y para mí el 15M precisamente lo que hizo fue romper esta idea de opinión pública. No había actores por un lado y espectadores por otro, ¿no? Los espectadores de la opinión pública que desde fuera juzgan un acontecimiento, juzgan algo, ¿no? Y que le dan su aprobación o opinan su negatividad, ¿no? Lo que había más bien era una sensibilidad compartida de diferentes formas, en diferentes lugares, diferentes elaboraciones, diferentes intensidades, pero algo en común. No unos actores que estaban en la plaza y hablaban a unos espectadores que estaban en su casa. El término mayoría social me parece también que hace perder al 15M su potencia y su especificidad. Por lo tanto, para mí, 15M asociado a proceso de subjetivación no es ni movimiento social, no es tampoco sociedad civil y no es tampoco una mayoría social. Ya sabéis, bueno, por lo menos en Madrid os cuento un poquito que hay un debate que se está repitiendo todo el rato entre como dos tribus o dos maneras de entender lo político, que a mí me parece dos alternativas un poco asfixiantes, que son los populistas y los movimentistas, digamos, hay dos que no sé si en otras partes ocurre, pero bueno, digamos, en Madrid es muy asfixiante este debate entre populistas y movimentistas, ¿no? El populista, digamos, lo que entiende, hablan de mayoría social, entendida como espectadores o votantes, a los que hay que interpelar a través de la televisión, por supuesto, pues ahí es donde está la gente, a través de líderes e intelectuales, ¿no? Es, digamos, un poco pues una noción de la política muy asociada a la cúpula de Podemos, por ejemplo, ¿no? Para mí. Y luego los movimentistas serían los que hablan, que eso, digamos, es algo como demasiado de la sociedad del espectáculo, y digamos lo que habría que es pensar más bien de nuevo en términos de movimientos sociales, de militantes, de grupos de militantes, de organización fuerte, de contenido ideológico claro, de identidad sólida, etcétera, ¿no? Entonces son un poco los dos polos de una alternativa que para mí borran, desdibujan la posibilidad que nos regala el 15M, que no se encaja ni en uno ni otro, porque ni el 15M buscaba una mayoría social entendida como una masa de espectadores o de votantes que hay que convencer, ni tampoco era un espacio de militantes, de movimientos sociales con una ideología fuerte, etcétera. Tenía más que ver con esto de la afectación y de la sensibilidad, ¿no? Por lo tanto, este debate para mí olvida, ¿no? Mete debajo de la alfombra una posibilidad de pensar lo político, que fue la que nos abrió y regaló el 15M. Y por lo tanto, para mí es muy importante como atravesar un poco ese debate, ¿no? Pensar que hay otras ideas de lo político. ¿Dónde estaría hoy esa posibilidad que abre y que, ¿no? Porque estamos hablando como del pasado, de un pasado hace 3 años, ¿no? Pero estamos hablando como de eso, de las plazas, de las mareas, de la paz. ¿Dónde estaría esa posibilidad? Para mí, digamos, pues no tengo como ninguna respuesta muy ilusionante que dar, pero bueno, gracias a que Franco ya se ha extremado en el pesimismo, pues lo mío va a quedar incluso casi optimista, ¿no? Yo creo que es una posibilidad. Recuerdo un poco los términos, una posibilidad de hacer política en primera persona, de una política de los anónimos, una política heterogénea al sistema de partidos, una política que se dirige al otro como cómplice, como igual, como alguien que comparte o puede compartir una sensibilidad común, y no tanto como un espectador o un votante que tengas que convencer, que tengas que seducir, que tengas que hacer que se adhiera a tu posición. Es una posibilidad de la política que yo no diría que haya desaparecido, pero sí está, digamos, oculta, ¿no? Como si fuera una especie de eclipse, y por lo tanto, y a mí, claro, se me ocurre inmediatamente que lo que, perdonarme el centralismo, pero es un eclipse de sol, digamos, ¿no? Lo que hay es un eclipse de sol. Es decir, hay una posibilidad de la política que ha quedado oculta detrás de otras maneras de entender la política que tendrían que ver con estas máquinas electorales que se dirigen, digamos, a masas de espectadores y votantes para convencerles de finalmente hacer un gesto como el voto y cambiar el poder político, ¿no? Yo no digo que eso esté mal, digo que es otra posibilidad de lo político, y que la que el 15M abre y nos regala no ha desaparecido, pero sí está oculta como en un eclipse, un eclipse de sol, ¿no? Lo que yo diría que hoy está más en primer plano, que también diría que es un efecto del proceso de subjetivación del clima 15M, es más un estado de opinión y de emoción que se traduce, como hemos visto en las últimas elecciones, en votos, y que cambia, y que puede cambiar, y que cambia de manos el poder político. Lo cual yo pues diría que es algo muy importante y que tiene mucho valor, ¿no? También recogiendo algunas de las prevenciones que ha explicado Bifo con respecto a lo que se puede desde ahí, a lo que puedes desde la democracia, desde la instancia política, desde el Estado, ¿no? Pero yo diría que se abre ahí una posibilidad muy importante. Pero para mí lo decisivo aquí es distinguir que una cosa es la idea, la práctica de la política que asociamos al 15M, ese proceso de subjetivación, que es una política existencial, digamos, que lo que toca a través de la afectación, a través de la acción, es tu manera de estar en el mundo, y otra idea de la política que tiene que ver, sobre todo, que hay un estado de opinión que ha cambiado, ya no es un estado de opinión que adhiera, por ejemplo, a la cultura de la transición, al régimen del 78, es un estado de opinión que ha cambiado, y también de emoción, ¿no? Y que se traduce finalmente en un voto que puede cambiar el poder político. Para mí, esto puede tener un valor, vamos a ver ahora cómo se desarrollan las cosas, pero para mí es importante distinguir que son dos ideas, dos prácticas de la política. Distinguir no es enfrentar, es decir, entre nueva política y nueva politización, no quiero decir que una vaya contra la otra, pero que es distinto pensar la nueva politización, que sería un poco lo que nos regala el 15M, la posibilidad de pensar la política en primera persona, a partir de la vida, a partir de una sensibilidad que cambia, a partir de comportamientos distintos, y una nueva política que podríamos asociar con la posibilidad de que haya una nueva gestión de lo público, nuevas formas de representación, etcétera, ¿no? Para mí no son lo mismo, pero tampoco quiere decir que estén enfrentados o que sea como vasos comunicantes, que lo que gana uno se lo pierde el otro, ¿no? No es necesariamente así. Bueno, claro, ¿qué ha pasado para que se dé ese eclipse, ¿no? Ese eclipse de sol. Yo creo que hemos pensado poquísimo al respecto, también un poco por esta sucesión de los acontecimientos. Hoy hay que pensar qué ha pasado con el rey, sale Podemos, Pablo Iglesias ha dicho esto, etcétera. Creo que hemos pensado muy poco en el fracaso del 15M, ¿no? El fracaso en un sentido muy concreto, muy preciso, únicamente en un sentido lo digo, y no en más, que es sus dificultades y sus problemas para durar. Ahí, en la cuestión de la duración, es donde podemos entender que hay un fracaso que podemos asociar al 15M. Y en ningún otro sitio, ¿no? Porque yo creo que, digamos, la potencia del 15M para abrir novedad es gigante, pero hay, desde luego, un punto en el que podemos decir ha sido un fracaso, y es sus dificultades, sus problemas para durar. Pues bien, yo creo que este problema no está pensado, no lo hemos pensado. No lo hemos pensado. Hay una respuesta estándar, que es la idea de que eso que empezó en las plazas, continuó con las mareas y con la paz, se topó con un techo de cristal, ¿no? Para mí el techo de cristal es la propia respuesta del techo de cristal, ¿no? La idea del techo de cristal es que, bueno, era muy bonito lo que pasaba en las plazas, en el 15M, había una emoción muy bonito y tal, pero no se tocaba la realidad. La realidad es el poder político, que es el que finalmente legisla, decreta los recortes, desahucia, etcétera, ¿no? Entonces digamos que el movimiento, al no poder tocar ese poder político, entra en impas, entra en decepción, entra en desánimo, y es necesario abrir otra fase, ¿no? Yo creo que hay una tendencia fatal en nuestra manera de entender la política, que es esta de que hay fases, ¿no? Pues se van abriendo todo el rato. Además, yo cada día abro el Facebook y veo que hay una fase nueva, ¿no? Hemos entrado en una fase nueva y hay que dejar ya la antigua, pasar a la nueva. Entonces digamos como esta idea de las fases que se van abriendo, que van dejando atrás problemas que ni hemos pensado ni hemos resuelto, pero hay que lanzarse a otra cosa, ¿no? Oye, que parece que esto no, vamos a hacer otro partido, ¿no? Y ahora lo de Podemos ya también está en crisis, ahora es Manuela Carmena y dentro de dos semanas será otra cosa, ¿no? Y digamos la incapacidad de procesar, bueno, pero ¿qué ha pasado aquí, no? Y la idea del techo de cristal, yo creo que es parte del problema, parte de la respuesta, pero no es todo el problema, no es todo el problema. Y al plantearse como en absoluto, nos impide pensar cuál ha sido los problemas para durar del movimiento 15M, que yo creo que es un poco, digamos, recogiendo lo que ha dicho Franco, la posibilidad de pensar una política más allá de la política. Una política que no se encapsule en esas trampas que son la idea de representación, la idea de poder, digamos, del Estado, etcétera, ¿no? La idea soberana de la política. Pues lo que ha quedado encapsulado en el eclipse es la posibilidad del 15M de seguir proliferando, de seguir expandiéndose, y todavía no sabemos por qué. No sabemos qué ha pasado, no sabemos cómo fue bloqueado el 15M, qué no supimos o no pudimos elaborar como nuevas maneras de organización, como nuevos lenguajes políticos, como nuevas formas de compromiso, ¿no? ¿Qué hizo obstáculo al 15M? Fuera de nosotros, y ahí la represión, el poder de los políticos, y dentro de nosotros. Porque claro, un movimiento muy vinculado a la vida, te exige un cambio de vida también. Y ese cambio de vida hay que ver hasta qué punto queremos hacerlo, ¿no? Una cosa es poner un voto en una urna, o incluso una cosa es hacer un cartel gracioso de Manuela Carmena. Otra cosa es cambiar tu vida, un poquito aunque sea. Entonces digamos que ponemos todo el rato el problema fuera, es que hubo mucha represión, es que los políticos no escuchan, y no queremos también pensar que quizá algo del problema también estaba dentro. El miedo al cambio, a un cambio que es vital, que tiene unas implicaciones, digamos, cotidianas, diarias, vitales, ¿no? Yo no sé por qué ese proceso de subjetivación se detiene en determinado momento o entra en eclipse. Yo creo que simplemente reabro la pregunta porque creo que todavía está por resolver, y está por resolver una pregunta fundamental, porque es ahí donde estaba la esperanza de reinventar una política que vaya más allá de la política clásica y de todos sus impases que ha descrito Bifo, ¿no? Y yo digo, el techo de cristal, por supuesto, puede ser un elemento más de la respuesta, pero no es la respuesta. Y si lo decimos automáticamente como, bueno, esto fue así, ahora tenemos que pasar a abrir el cerrojo institucional, entonces hemos pasado de la calle al Parlamento, lo que hacemos es no elaborar, digamos, la experiencia que hicimos, ¿no? y las dificultades que tuvo. Bueno, y a partir de aquí, pues nada, un final, digamos, que yo creo que ya estamos más o menos, ¿no? Pues para pensar, bueno, la relación entre nueva política y nueva politización. Nueva política y nueva politización, ¿no? Hemos descrito esa nueva politización, que tiene que ver con sentir un problema en común, que eso pasa, digamos, por una sensibilidad, no pasa por la conciencia, no pasa por el discurso, no pasa por la ideología, pasa por un cambio de sensibilidad. Que ese cambio de sensibilidad entre lo que antes toleraba como normal y ahora me parece completamente anormal requiere de nosotros una respuesta, requiere de nosotros una acción, la afectación como antesala de la acción, como un afecto que nos pone en movimiento. Eso fueron las plazas como donde se empieza a dar una respuesta a una situación, una respuesta en términos de política del cualquiera, en términos de aquí tiene que estar cualquiera, aquí tenemos que nombrarnos de una manera, que hacer de una manera inclusiva, acogedora, incluyente, porque esta política tiene que ser de cualquiera, no puede ser solo de los de izquierdas, no puede ser solo de los antisistema, ¿no? Por eso, digamos, todo el 15M era una preocupación permanente por construirse como un espacio incluyente, y era una de sus palabras fundamentales, la inclusividad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que las maneras de hacer política tradicionales, también dentro de las pequeñas capillas, de los grupúsculos, de los partidos, no expulsen al cualquiera, ¿no? Porque lo que necesitamos es precisamente que esta pregunta nos la hagamos entre cualquiera, digamos, ¿no? No solamente activistas o militantes, sino cualquiera. Entonces, desde la asamblea hasta lo acogedor que era el propio espacio del campamento, hablo de Sol, todo el 15M se construye como una manera de inclusividad, ¿no? Entonces tenemos la afectación, tenemos la respuesta a la afectación en términos de política del cualquiera. Tenemos, digamos que esa política del cualquiera no solamente es algo que ocurre en las plazas y desaparece, sino que se contagia y de repente se actualizan las mareas. Hay gente que ni siquiera había oído hablar del 15M, o que tú les decías que si eran algo de, tenían algo que ver con el 15M, a los médicos de la Marea Blanca, y te decían, no, eso era perroflautas y tal. Y sin embargo, ibas a la calle con ellos y estaban haciendo exactamente lo mismo que el 15M, lo mismo en la Marea Verde. Es decir, esa posibilidad de la política se contagia. Por eso hablamos de clima. Pensar todo esto en términos más filosóficos como proceso de subjetivación, proceso de transformación, ¿no? Un proceso de transformación de nuestras maneras de vivir, de ver, que abre un nuevo nosotros, un nosotros que no remite a la ideología, que no remite a la condición social, a la sociología, sino a la sensibilidad, una comunidad sensible, donde cualquiera que sienta tener un problema en común puede ingresar. Por eso también los nombres del 15M son los que son, 99% indignados, por eso decía el 15M, no somos de izquierdas ni derechas, ¿no? Que tanto chirriaba la izquierda más dogmática, que decía, lo mismo decía José Antonio y tal, ¿no? Estas cosas que, lo mismo era Falange. Bueno, en realidad era que el proceso de subjetivación no puede nombrarse apelando a una identidad ya establecida, porque entonces no cabe cualquiera, no entra la novedad, ¿no? Que se transmite por contagio, que no se transmite con un discurso, que no se transmite con una ideología, que se transmite tocando, digamos, la sensibilidad a partir de un contagio, incluso cuando pasaba por la televisión. Es muy diferente, en ese sentido, muy diferente, digamos, de las prácticas de convencer al otro, de un discurso que convenza o así. No tenía que ver con convencer, tenía que ver con tocar el, ¿no? Distinguir proceso de subjetivación de movimiento social, de sociedad civil y de mayoría social, ¿no? Pensar los problemas, bueno, y a partir de aquí, ¿qué relaciones habría entre las dos cosas? Bueno, yo lo veo así, yo veo que los procesos de subjetivación, y en concreto el 15M, porque ha habido otros procesos de subjetivación en la historia, lo que conocemos como movimiento obrero es un proceso de subjetivación, lo que conocemos como movimiento feminista es un proceso de subjetivación, lo que conocemos como movimiento negro es un proceso de subjetivación, es una redefinición de la realidad a partir de una nueva verdad, ¿no? Que todos somos iguales, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, pero en el caso concreto del 15M, los procesos de subjetivación, yo diría que son los que abren y redefinen el marco de posibilidades, también para los gobiernos. Es decir, que lo que yo veo es que Podemos, ganemos, y toda esa cantidad de nombres que han aparecido, si se puede, no sé qué, que ya me pierdo, todos ellos juegan mejor, peor, de manera más interesante, menos interesante, más vertical, más horizontal, yo qué sé qué, pero mejor o peor, juegan en el marco de posibilidades que ha abierto el 15M. Es decir, deslegitimación del régimen del 78, revalorización de lo público, cierto deseo de cambio y una cantidad de cosas que podemos ahí enumerar, ¿no? Ese es el marco de posibilidades en el que juega Podemos, en el que juega Ganemos, en el que juega En Común, en el que juegan todos los demás, que ninguno de ellos ha abierto, que lo ha abierto los procesos de subjetivación como el 15M. Lo digo también por la cantidad de mierda que se ha echado últimamente también sobre el 15M, ver eso como una cosa micro, que no cambia nada, que no es capaz de cambiar las cosas. Lo que está pasando hoy solo puede pasar, a diferencia de lo que decía Isaac Rosa, precisamente porque ha habido un cambio del marco de posibilidades, y eso lo ha introducido el proceso de subjetivación. Y los partidos, digamos, juegan en ese marco de posibilidades nuevo, ¿no? Entonces, lo que yo pienso es que solamente hay posibilidad de orientaciones progresistas por arriba, con sus limitaciones, como explicaba Bifo, pero con posibilidades también interesantes, como lo que se puede hacer en la alcaldía de Madrid o de Barcelona, en una cantidad de cosas, o Syriza en Grecia, o los gobiernos latinoamericanos. Solo hay posibilidad de orientaciones progresistas por arriba si hay redefiniciones de la realidad por abajo. Si hay redescripciones de la realidad por abajo, si hay procesos de subjetivación que redescriban la realidad por abajo y nos la hagan sentir diferente. Lo que antes veíamos como normal es ahora anormal y ya no lo toleramos, ¿no? Solamente, por eso digamos que no hay gobierno Kirchner sin 2001 en Argentina, no hay Syriza sin movimiento de sintagma, ni hay Podemos sin 15M, ¿no? Es decir, ninguna posibilidad de orientación progresista por arriba puede darse si no ha habido un proceso de subjetivación que redefine la realidad por abajo. Pero esto no es simplemente algo que deba darse una vez, porque claro, esto es muy casi nadie lo niega, ¿no? Es muy difícil negar que no habría Podemos sin 15M. Pero hay mucha gente que dice, bueno, es verdad, y estuvo muy bien lo de 15M y tal, y cambió un poco la cultura, pero ahora ya nos encargamos nosotros. Ahora ya viene lo importante, las ligas serias, lo político, quién sabe, los que saben, aunque sean nuevos expertos, pero, digamos, se van a ocupar. Yo diría que eso es una manera nefasta de verlo, porque tendríamos que ver más bien una dialéctica continua, actualización continua entre esas posibilidades por arriba que son abiertas por cambios por abajo. No una sola vez. No, estuvo muy bien lo de 15M, pero ya estamos en otra fase, ya nos encargamos nosotros. No, es que si no hay, por ejemplo, un ejemplo, imaginemos que hay un gobierno audaz que decide desobedecer la tiranía de la deuda. Imaginemos también que la troika se cabrea y decide cortar el grifo del crédito. Una pregunta, ¿asumiríamos vivir más pobres para vivir más iguales y más libres? Podríamos vivir más pobres, es decir, bueno, podemos vivir más pobres, ¿no? Con esta otra idea del trabajo, de lo que es la riqueza. Solamente es posible pensar esto si hay un cambio subjetivo, si hay un proceso de subjetivación que redefina qué es una vida deseable y qué es una vida indeseable. Esto es una cosa que se ve muy bien en la entrevista famosa que le hace Jordi Évole a Pepe Mújica. La entrevista está célebre, ¿no? Que él le dice, bueno, ¿usted cree que ha cambiado muchas cosas en Uruguay? Y dice, bueno, pues yo he hecho, ¿no? Como es él, he hecho cambios aquí, allá y tal, lo que he podido. Y él dice en determinado momento, porque la gente quiere iPhones, ¿eh? Es decir, usted me coloca a mí como si yo fuera el rey que puedo legislar y cambiar la realidad a su gusto. Dice, no, es que cuidado, la gente quiere iPhones. Contra esa realidad yo no puedo nada. Puedo cambiar entonces un poquito aquí, un poquito allá. Pero el deseo está puesto en lo que, digamos, una mercancía capitalista o en el capitalismo. Eso no lo puede cambiar un gobierno. Entonces, digamos, si no hay cambios de deseo, cambios de sentido, cambios de mirada desde abajo, por arriba también se cortan las posibilidades de cambio. El margen de maniobra es menor, porque imaginemos que Podemos toma el poder y dice, bueno, pues no, oye, que para pagar la deuda tenemos que vivir más pobres, menos posibilidades de consumo, pero viviríamos más libres, más iguales. Pues bueno, eso no se podría dar. Es decir, yo creo que los cambios por abajo son los que habilitan orientaciones nuevas por arriba. Es decir, que para mí la mecánica, la inercia que ha descrito Bifo, que son las instituciones del Estado, solo se puede desafiar, desbordar, alterar, no solamente con una voluntad política de los nuevos políticos, de la nueva política, sino con nuevos movimientos, nuevos procesos de subjetivación, que para mí deben ser autónomos con respecto a los tiempos, a los espacios y a la agenda estatal, ¿no? Lo estatal tiene sus tiempos, el Parlamento, la tele, tiene sus espacios, que son Parlamento, la tele, tiene sus tiempos, las coyunturas, las elecciones, y tiene su agenda. Y los movimientos deben ser autónomos con respecto a esto, ¿no? No hacerse cargo de problemas que no son su primer problema, ¿no? Pero digamos que son necesarios estos movimientos que desborden de nuevo lo establecido, abriendo lo posible y proponiendo nuevos sentidos para la vida social y redistribuyendo de nuevo lo que es deseable y lo que es indeseable. El peligro sería un peligro que podríamos decir de saturación, que la nueva política se de alguna manera sature, vacíe, absorbe o neutralice la nueva politización. Esto no tiene por qué darse, no es una maldición. Es decir, podremos pensar una porosidad de las nuevas instituciones, ¿no? Nuevas instituciones, precisamente, o nueva política, ya acabo, última frase, organizada por una sensibilidad porosa a un afuera, necesariamente autónomo, necesariamente, por tanto, conflictivo, sin tratar de cooptarlo o de destruirlo. Y yo diría que también las posibilidades de los nuevos gobiernos están aquí. y que si no, ellos mismos se disparan un tiro en el pie. No es simplemente una cuestión de los que queremos hacer política de otra manera. Es que no hay nueva política sin nueva politización. No hay orientaciones progresistas por arriba si no hay cambios por abajo. Bueno, ya que acabo. Gracias.